Bienvenidos al podcast La Reconquista Cristiana, donde abordaremos temas de vital importancia para el cristiano, temas orientados a vivir una fe para toda la vida. Episodio 1. El tercer mandamiento. Los 10 mandamientos, el cimiento de la civilización. Esta semana tenemos un mandamiento un poco difícil de entender, pero es muy importante. Nos pasa por la cabeza diciendo cada semana el tercer mandamiento. Pero vamos a repetir por qué es tan importante esto. El monoteísmo ético adora a Dios y de los 10 mandamientos y harás un mundo bueno. Sí, adoras a otro Dios, aunque suene noble, terminarás con un mundo cruel sufriendo el juicio de Dios. Bueno, el tercer mandamiento, juntos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es la parte que no nos gusta. Es el único mandamiento con esta frase. En el Nuevo Testamento, Jesús y Juan habla de un pecado que no se perdona. ¿Sí? Cuando acusaron a Jesús de echar fuera demonios en nombre de Satanás, esto fue el pecado que no se puede perdonar, porque tenían testigo de Dios, de Jesús, y rechazaron el testimonio del Espíritu Santo. Es blasfemia contra el Espíritu Santo. Está relacionado con este mandamiento. A ver, los juramentos, ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Muchas veces pensamos que es decir el nombre de Jesús o el nombre de Dios enojados, ¿verdad? Como un tipo de juramento de maldecir a otra persona. Pero es mucho más. Tomando el nombre en vano, primero está ligado a los juramentos. ¿En nombre de quién y cuándo debemos jurar o maldecir? ¿Qué prohíbe? Bueno, primero, no se prohíbe todo juramento, todo o maldición, ¿verdad? Dice en vano, que implica que sí hay juramento correcto y maldición correcta. Solo en nombre de Dios, cuando quieres comprometerte con la intención de cumplir, por ejemplo, en matrimonio o en contratos, ¿sí? De trabajo, o yo comprometo pagar y tú me das el servicio, ¿verdad? O dar testimonio en un tribunal, en la iglesia, cuando tenemos un tribunal aquí, juras decir la verdad, es lo que esperamos de todos, ¿verdad? Si no dudas que puedes cumplir, no te comprometas. Mi primo, en su boda, yo estaba esperando afuera, y cuando salió con la novia, y dijo a ella, la primera cosa que dijo fue: ¿piensas que va a funcionar? Ay, hombre, no, mal, la mala cosa para decir a la novia en este momento, ya estamos comprometidos. Si no puedes, si piensas, si dudas que puedas cumplir, no comprometes, no dices, no me dices que voy a la iglesia el domingo si no intentas hacerlo, que dudas que puedes. Esto no es correcto para el cristiano, ¿verdad? Nunca juramos en nombre de cosas o entidades que no son Dios, a cosas o entidades que sirven como dioses ajenos, o algo que contradice la palabra de Dios. Ejemplo, seguramente santos, comprometerte fiel al Trino Dios y su palabra. Usa la escritura correctamente. Cita los credos y aplicarlos correctamente. Esos son los principios básicos de la fe cristiana. Comprometerte a cumplir con tus deberes a tu pareja de vida, a tus compañeros, socios, proveedores y clientes, y a la sociedad según la ley de Dios y en su palabra. Si la sociedad nos manda a hacer algo que la Biblia, que Dios nos ha mandado no hacer, tenemos que ir en contra. No podemos comprometernos con la sociedad cuando Dios dice el opuesto. Ejemplos de maldiciones santas: nombrar mal lo que Dios nombra mal, y pidiendo de Dios la justicia. Hay salmos que se llaman imprecatorios, es una palabra muy grande que dice que pide maldición de Dios, juicio de Dios sobre el mal, sobre sus enemigos, ¿verdad? Protéjame de mis enemigos. Mátalos, Dios, dice. Es clamar a Dios por la justicia. Segundo, toda juramento y maldición en falso es profano. Comprometerte a hacer algo sin intención de hacerlo es jurar en falso y violación de este mandamiento. Y tristemente es un hábito en nuestra sociedad, en nuestras familias y en nuestras amistades. Usamos el chantaje para manipular, mantener relaciones, mentimos constantemente por hábito. La profanidad es todo habla, acción y vida que está fuera de Dios. Por ejemplo, hablo obsceno o vulgar. Esto sí es obvio, ¿verdad? Juramentos y maldiciones en falso. Decir que voy a serme fiel a Marcia toda la vida sin intención de hacerlo. Ups. Haciendo mal en nombre de Dios. ¿Cuántas veces? Bueno, un buen ejemplo, hay cristianos que hacen esto y nosotros a veces podemos caer en este error. Pero Islam es una religión que hace mal en nombre de Dios. Usando la Biblia para chantajear. ¿No quieres hacer esto lo que Dios quiere de nosotros, lo que es santo y glorioso? En vez de negociar, asumimos esto. No tienes que decirlo, es una forma de presionar, hacerte sentir culpable y mal. No lo hacemos, por favor. Habla y acciones diplomáticas y corteses que se aparta de Dios, no reconocen su soberanía. Por ejemplo, enseñar doctrina falsa y conceptos que rechaza a Dios y su ley. Del púlpito hay profanidades sin decir ninguna vulgaridad. Wow. Pablo dijo, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual es fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Cuidado, muchachos y muchachas, niños, mi familia, con lo que decimos que puede dañar a otro, decir que es burro, es tonto, que no sabe nada, es atrasado, esto es profanidad contra un ser hecho en la imagen y semejanza de Dios. Tercero, por perversos que pudieran ser y por más que merezcan castigo, nadie puede maldecir a su padre o su madre. A veces debemos discrepar con ellos, pero nunca se permite maldecir a los padres, ¿verdad? Tenemos que aprender, eso es pena de muerte. En la Biblia merece pena de muerte. Está listado como pegarlos, tratar de matarlos. Maldecir al padre es igual, merece pena de muerte. Acuérdate que maldecir a tus padres o las autoridades en cualquier nivel, aún aquí en el Learning Center, es blasfemia contra Dios. Sí, tenemos que aprender a expresar nuestro desacuerdo por medio de una apelación respetuosa. Cuarto, la blasfemia es más que tomar el nombre de Dios profanamente. Es lenguaje difamatorio, perverso, rebelde, dirigido contra Dios o sus representantes, se castigaba con la muerte. Así debe de ser. Cuando niega el trino Dios, cuando el pueblo niega el trino Dios, la religión de rebelión toma su lugar. Dinero, héroes, fama, la creación son ejemplos. Y hay una progresión de arriba para abajo en los juramentos obscenos. Se nota que están conectados más y más y más a la tierra y ganamos poder de enojo por decir cosas muy malas, ¿verdad? Usando palabras del baño y otras tantas cosas. La profanidad es un barómetro. ¿Saben lo que es un barómetro? Es un metro que mide presiones de la rebelión y proceso en personas, familias y grupos y naciones, en tierras. El juramento de la sociedad. El tercer y el noveno mandamiento están estrechamente relacionados. Ambos tienen que ver con el habla, con referencia a Dios y al prójimo. ¿Qué es el noveno mandamiento? hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Se ve que está relacionado. Romper uno te lleva a romper el otro. Si das testimonio falso, esas son palabras que deshonran a Dios. No tomarás el nombre en vano es la base de un sistema legal. Y si no hay, si el sistema toma mal en vano o rechaza la ley de Dios, ¿verdad? Es un sistema legal no justo. No justo. El juramento de cargo del presidente en oficinas, la confiabilidad de los testigos. ¿Saben en inglés lo que decimos? Alguien me presta que venga para ayudarme. ¿Qué? Como testigo. Necesito un testigo. Ajá. El testigo pone su mano sobre la Biblia, ¿okay? Y dice así, levanta tu mano. Y dice así, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. ¿Entendieron? Juro decir la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad, que Dios me ayude. Dios está invitando a Dios castigarnos, matarnos si no cumplimos, si decimos mentiras. Respeto común por la verdad. La fidelidad de los pastores a sus votos de ordenación. La fidelidad de las esposas y esposos a sus votos matrimoniales. Y mucho más depende de la santidad del juramento y voto. Conozco a gente que pasan mucho tiempo escribiendo sus votos de boda para hacerlo muy bonito sin intención de cumplir. Siempre están pensando, si esto no funciona, puedo buscarme otra. Esto ofende a Dios profundamente y no lo deja sin castigar. ¿Qué dice? No va a dejarte escapar sin castigo por este tipo de violación. Es muy importante lo que decimos. Bueno, en donde no hay respeto por la verdad, cuando los hombres pueden hacer votos y juramentos sin intención de acatar sus términos, brota la anarquía y la degeneración social. ¿Y qué nos enseña la nuestra cultura? Donde no hay temor de Dios, la santidad de los juramentos y votos desaparece y los hombres cambian los cimientos de la sociedad de la verdad a la mentira. Más serio que robar o asesinar es jurar en falso. El ladrón le roba a un solo hombre, el asesino le quita la vida de un solo hombre o tal vez a un grupo de hombres, pero un juramento en falso es un ataque a la vida de una sociedad entera. ¿Saben que los juramentos falsos impactan la economía? Nos preguntamos por qué vamos mal en la economía, porque no tomamos en serio los votos. Provoca desconfianza, y la desconfianza económicamente en el negocio cuesta dinero. Tenemos que hacer cosas extras para guardar nuestros recursos de otros que quieren robarnos. Compromisos no cumplidos, ¿verdad? Controles excesivos, pobreza y oportunidades perdidas por la falta de honestidad en nuestra palabra. Si no hay confianza en que tú vas a cumplir tu palabra, cuando firmas un contrato o dices, nadie quiere hacer negocio contigo y esto frena todo. Todos los trámites que nos cuesta tanto dinero es por la desconfianza en el pueblo, porque el pueblo es mentiroso. No quiere decirle verdad, no quiere cumplir con su palabra. Ya sabemos aquí que no nos gusta decir que no. Primero Dios me dice que no vas a ir. ¿Por qué no me digas la verdad a mi cara? Es una forma de mentira. Dice, aquí en México lo hacemos. Olvídense de esto, son cristianos. Si queremos cambiar la sociedad, empiece con nosotros de decir lo que queremos decir. Lo que está en el corazón. Jesús nos enseñó que la comunicación del hombre santo es sí, sí y no, no, no, tal vez. Si no puedes, no intentes cumplir con tu palabra, no me digas que lo vas a hacer. Si hoy en la tarde prometo cumplir con mi pez, sin intención de hacerlo, y regresas vez tras vez tras vez con esta mentira. ¿Y piensas que Dios va a dejarte seguir sin castigo? Olvídense, despiértense, hijos. El varón de Dios jura o testifica con honradez, aun en daño propio, y no cambia su testimonio según convenga a sus intereses. Calvino dijo: jurar por el nombre de Dios es parte de la adoración. Entonces estamos adorando a Dios no solo por lo que cantamos. Todas nuestras palabras están adorando a Dios o al opuesto. Isaías escribió, así dice Dios: por mí mismo e hice juramento. Cuando Dios jura por su propio nombre, esto va a suceder. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Quien que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua en nombre de Dios. Eso es a donde vamos. Vamos a la conquista. Entonces, si mal dices a Dios, estás ya tienes un enemigo muy grande y muy fuerte. El tercer mandamiento tiene que ver con el nombre de Dios, su oficio, su profesión, con el gran gobernante y soberano del universo. Si los hombres usan el nombre de Dios de una manera que niega el verdadero significado y carácter de Dios, están quebrantando el tercer mandamiento. Otra vez Isaías, oíd esto, casa de Jacob, que os llaméis el nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria de Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. El que dice que ama a Dios, pero no cumple con sus mandamientos, es un mentiroso, dice el primero de Juan. Las personas a quienes se aplica esta profecía usan el nombre de Dios, pero no obedecen la revelación de Dios que contiene su nombre. Si los hombres usan el nombre de Dios de la manera que niegan la verdad, el verdadero significado y carácter de Dios, están quebrantando el tercer mandamiento. Arthur Rushton dijo: Dios es el principio de la definición, la ley de todo, es la premisa de todo pensamiento y la presuposición necesaria para toda esfera de pensamiento. Dios es principio de todo pensamiento. Por lo tanto, basar cualquier esfera de pensamiento, vida o acción, en cualquier esfera de ser, en cualquier otra cosa que no sea en Dios trino, es blasfemia. La educación sin Dios como su premisa, la ley que no presupone a Dios y se apoya a su ley, el orden civil que no deriva toda su autoridad de Dios, una familia cuyo cimiento no es la palabra de Dios, es blasfemia y violación del tercer mandamiento. Y Dios no deja esto sin castigar. ¿Qué implica el tercer mandamiento a tu diario andar? ¿Nuestros juramentos honran a Dios? ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni hace promesas sin intención de cumplirlas. La neutralidad es un mito, el que no es conmigo, contra mí es. Fíjense en este tercer mandamiento, es la manera más clara que mostramos a todo el mundo que realmente estamos obedeciendo el primer y segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ninguna semejanza. Podemos clamar a todos, amo a Dios, amo a Jesús, y cantar los coros bonitos. Pero cuando comprometemos a hacer cosas y no cumplimos, ¿saben qué? Comunicamos otra cosa, que realmente Dios no es primero de nuestra vida, y tenemos imágenes y ídolos que son más importantes que Él.